Lo tenemos y es un gusto a Alberto Bragio para hablar un poco de caminos rurales, ya que se avecinan algunas novedades que hemos ido comentando, se vienen nuevas licitaciones, están comenzando algunos trabajos, así que lo tenemos a Alberto. Buenos días, Alberto, vamos a charlar un ratito de las novedades que tenemos con respecto a la Tosca, con respecto al mejoramiento de los caminos, que ya en cualquier momento comienza, ¿verdad? Exactamente. Buenos días, Martín, buenos días a toda tu audiencia. Sí, estamos ya esperando que se abran los sobres de las obras que se van a hacer de los 35 kilómetros de entoscados en seis zonas distintas y que se va a hacer el 13 y 14 ahora de abril. 13 y 14 de abril. Ya se sabe más o menos si hay empresas locales, si hay empresas de afuera, más o menos ustedes han tenido contacto con las empresas. Sí, se han presentado empresas locales, ya está, y bueno, ahora vendrá toda la apertura de sobres, que veremos a ver quiénes son los ganadores de las empresas. Claro, exactamente. Sí, te iba a decir que está ingeniería también trabajando en esto como corresponde, en lo que ha sido, la facultad de ingeniería. Sí, la facultad de ingeniería fue la que hizo todo el proyecto para llamar a la licitación de obras. Realmente se está haciendo un trabajo que a la sociedad rural nos parece excelente, porque estamos trabajando en conjunto facultad, sociedad rural y la intendencia. Y realmente es un diálogo que aporta muchísimo. Exactamente, toma el mate tranquilo. Le comentamos a la gente, estamos entablando un diálogo lo más sencillo posible para llegar a través de la radio, que ustedes entiendan. Se pueden comunicar al 410-911 y dejar su mensaje grabado. Si tienen alguna duda con respecto a eso, después Alberto durante el final va a dar otras formas de comunicación con la gente de La Rural, que seguramente ya las conocen, pero bueno, nunca vale dejar la pena de repasar lo que tiene que ver con eso. Alberto, este año se va a entoscar, ¿no?, una serie de unos 37, 38 kilómetros 35 kilómetros de caminos, además del mantenimiento formal que se hace todos los años. Exactamente, ¿verdad? O sea, lo que se hizo fue ahora el llamado a obra para entoscar esos 35 kilómetros de camino y después el 20 de febrero más o menos venció lo que era contrato de mantenimiento de obra de todas las empresas de las seis zonas distribuidas en el partido de La Barría. Se postergó, la secretaria de Obras Públicas, Margarita Regui, postergó por dos meses el contrato, y ahora se abren los sobres para las empresas adjudicadas, las empresas nuevas que van a trabajar durante este año en el partido de La Barría. Estos días de impas que ha habido de mantenimiento, digamos, se sienten, porque justamente son días desde el 20 de febrero hasta este momento, son días en donde la producción también muchas veces está saliendo de determinados lugares. Sí. ¿Se están sintiendo en los caminos o por lo menos...? No, mira, yo pienso que en general, o sea, no hubo un resentimiento de la postergación del contrato. O sea, realmente las empresas, pensamos los productores que han seguido trabajando, tengo información de todas las zonas del partido que han seguido trabajando y que los caminos están, no están como uno quisiera, por supuesto, no están en una excelencia, pero están transitables. Están como si las empresas se hubieran retirado el 20 de febrero. Exactamente. No se retiraron el 20 de febrero. Siguieron trabajando, lo hemos visto repasando los caminos y manteniendo. Llovió poco, cosa que es un punto que está a favor, pero bueno, realmente siguieron trabajando. Se viene una temporada de lluvia, según algunos modelos meteorológicos, se viene una temporada de lluvia interesante también para este año, así que va a haber que manejarse con cuidado, ¿verdad?, en los caminos. Exactamente, es bienvenida sea la lluvia y a prepararnos para mantener los caminos en condiciones para poder sacar la producción. Exactamente. Tenemos, habíamos dicho, bueno, el detalle de las zonas, que ya tiene que ver, ya son las seis zonas archiconocidas, porque más o menos son las mismas que en la licitación anterior, y también el detalle finito de dónde se va a entoscar, ¿verdad, Alberto? Sí, son 35 kilómetros, que es en la zona de Durañona, por ejemplo. Uno de los detalles, camino de Durañona hasta la ruta 51. Después otro, camino de Muñoz hasta la ruta 60. Ahí son 5,5 kilómetros. Camino de ruta 60 hasta estación Iturregui, 8,2 kilómetros. Y del Durañona a Santa Luisa, 800 metros. Y ruta 51 hacia estación Muñoz, que son 8,5 kilómetros. Después desde Rocha hasta ruta 60, 7,3. Después hay otro... o sea, Margarita Regui dio un proyecto de estabilizado que va a ser de estación Durañona hasta el límite con Partido Juárez, que eso lo dio como una novedad con un presupuesto de 500 mil pesos, que va a ser un estabilizado que hacía falta realmente. Importante. Y en Santa Luisa se están haciendo un alteo con unas horas que le sobraron a la empresa, que un alteo del camino a la Chinchilla que va a Benito Juárez de Santa Luisa también, ¿no? O sea, una parte muy crítica que está bastante mal el camino. Estos caminos que recién decíamos que se van a tocar forman parte seguramente de los que se habían catalogado como primarios, ¿verdad? Por la Facultad de Ingeniería, o eran caminos que, si bien... Sí, estos son todos primarios. O sea, estos fueron caminos, puntos críticos que decretó la Facultad, Sociedad Rural en su momento y la Municipalidad. Se hizo todo un recorrido de todo el partido de La Barría, de los 2.200 kilómetros, teníamos este dinero para poder entoscar y se determinaron estos puntos críticos, que es lo que se va a construir este año. Lo que quisieron, viste, es decir, bueno, este año entoscamos 35 kilómetros, el año que viene poder entoscar 70, 80 y cada vez desviar el monto de la tasa vial, desviarlo más a construcción de caminos y obras y no tanto en mantenimiento. En mantenimiento, claro. Estamos hablando de, según había dicho el municipio hace unos días, son 4 millones y medio de pesos entre el aporte de los productores a través de la tasa, el aporte del propio municipio y de los estados provinciales y nacionales. No, está fuera. El aporte de los productores es 4 millones y medio, más o menos, que es lo que es la tasa. Y después hay otras ingresos externos, que eso es lo que se permite construir en este momento estos 35 kilómetros. Claro. O sea, esa es más o menos la ecuación que se está manejando. Bien. Bueno, ¿y cómo se cuidan estos, pongámosle, 6 millones y pico de pesos? Exactamente. ¿Cómo hay que cuidarlos? Porque, digamos, se van a mejorar los caminos, se van a entoscar, pero la cuestión es que hay que ayudar al mantenimiento con el uso, ¿verdad? Exactamente. Sí, nosotros lo que queremos, por medio de Sociedad Rural, invitar al productor a tener una concientización del cuidado de caminos. O sea, lo que queremos hacer es que el productor entienda, por ejemplo, que es necesario tener un camino en condiciones para que la familia pueda salir por alguna urgencia o pueda llevar a los chicos a la escuela o los productores puedan llegar a cualquier lado. Entonces, por ahí, después de una lluvia, no es necesario sacar una producción a las 24 horas cuando el camino todavía está muy húmedo, muy sentido, entonces no es necesario sacar una producción, no es necesario pasar un equipo de chacra después de una lluvia, porque, claro, se hace un alteo, las empresas hacen un alteo de un camino que no es entoscado, y si vos pasás con un equipo de chacra o con un camión cargado a las 24 o 48 horas, ese alteo desaparece al instante. Nos habían llegado hace muchos meses, en la temporada de lluvia, nos habían llegado varios mensajes de gente que está viviendo en el campo en este momento, que está trabajando, en donde hablaba de las famosas 4x4, que por ahí muchas veces el productor va y viene en el campo y empieza a ir y venir por los caminos y las deja por las huellas y las deja bastante marcadas también, ¿verdad? Si bien no son equipos pesados esos, pero ayudan a que se rompa por lo menos la parte superficial del camino. Claro, con la 4x4 pasa que como se puede pasar, o sea, hay barro y podés pasar. Realmente la 4x4, si vos vas despacito y cuidando el camino, no lo rompes. O sea, vas muy despacio después de un camino que está variado, no lo rompes porque ella va traccionando con las 4 ruedas. Claro. El tema es que a veces por ahí hay gente que no inescrupulosa que pasa muy ligero, ¿viste? Pasa muy ligero con las 4x4, entonces está rompiendo el camino. Acá tenemos un cruce Portalé, ruta 51. Sí, Mónica pide por favor, dice que es un desastre. Perfecto. Sí, así bueno, que entonces, se lo damos a Alberto como para que lo perfecto. Sí, para que lo tengan en consideración. Lo vamos a agendar porque este año lo que hacemos es una cosa que me pareció muy interesante, el llamado a licitación, se aumenta el número de inspectores. O sea, antes el año pasado teníamos un solo inspector con una sola camioneta para los 2.200 kilómetros de camino rural. Este año tenemos 3 camionetas y se van a llamar, se van a contratar estudiantes avanzados de ingeniería que ya están en los últimos años de ingeniería, para que ellos sean pasantes y sean inspectores de los caminos rurales. O sea, lo que van a hacer son 4 o 5 chicos que van a estar trabajando, entonces van a cubrir las 8 horas diarias para ver cómo se están haciendo las obras y el mantenimiento de los caminos en el partido de La Barría. Aprovechando que va a haber inspectores, bueno, es una muy buena noticia. Estamos hablando de que La Barría es uno de los distritos en territorio en extensión más grandes de la provincia de Buenos Aires, por ende tiene una mayor cantidad de caminos que cualquier otro distrito y no los puede controlar un solo inspector. Eso sucede, es una cuestión de lógica. Está bien que vengan ahora 5 o 6 pasantes. ¿Hay alguna manera de por lo menos ir ubicando a los pasantes en el sentido de decir, bueno, muchachos, vengan para acá o acá tenemos problemas? ¿Hay alguna manera de que el productor denuncie dónde están focalizados los puntos en cuestión o los puntos más complicados? Sí, mira, o sea, con el tema de los pasantes y los inspectores, hemos hablado con Margarita Regui de que la sociedad rural participe también en el diálogo con los inspectores. Claro. Entonces, nosotros nos llega información de todos los productores, exactamente, de todos los productores del partido, como esta que llegó recién, que eso se lo podemos, si estamos nosotros en contacto con ellos, podemos llamarlo y decirle, mira, pasa tal problema en tal lugar, a ver, ¿por qué no te fijas a ver qué pasa? Entonces, ese es el diálogo que nosotros vemos positivo en este momento, que estamos logrando. Que es hasta lógico, digamos, ¿no? Porque, digamos, que es lo que teníamos que tener, sí. La Comisión de Caminos Rurales de la Sociedad Rural es la que está en contacto con los caminos del partido. Exactamente. O sea, tiene que más o menos tener un contacto con los inspectores. Exactamente. Yo mira, Martín, no me quisiera olvidar de dar los teléfonos a la Sociedad Rural y los mails. Así nos pueden avisar por cualquier cosa. Mira, el teléfono de la Sociedad Rural es el 442-440 y después es gerencia, un mail es gerencia@ruralolavarria.com.ar y prensa@ruralolavarria.com.ar. A esos dos mail pueden llegar los pedidos de arreglo de caminos. Y también en el espacio de la Sociedad Rural en Radio La Barría, porque ya tenemos tres pedidos. La entrada a la Malí destrozado, dice. Ah, sí. Eso es el lo tema. Avisa Tirador, el oyente Tirador. Sí, que es Tirador, sí. El tema de la entrada de la Malid es la Loma Alta, ahí es un drama porque... Camino de Loma Alta. Ya lo está, exactamente, el camino de Loma Alta, porque está, o sea, le han puesto un asfalto arriba, se ha puesto un asfalto arriba, y realmente son muy poquitos kilómetros, muy el tramo ese es muy cortito, pero está destrozado, como dice Tirador. Entonces lo que se está hablando, se está pensando ya es decir, bueno, hay que hacer una obra más grande ahí, y eso es otra inversión, y bueno, ya tendremos que esperar, porque no se puede hacer nada, o sea, como hay asfalto, hay tosca abajo, ya lo hemos tratado es varias bastante, veces. Bastante complejo el asunto. Y es bastante más complejo y es ya un poco más costoso. Bueno. Pero es un tramo muy cortito, que tendremos que tener un poquito de paciencia. Bien. Bueno, perfecto, ya hemos hablado de cómo cuidar esta inversión. ¿Podríamos, Alberto, reiterar algunas de las fechas, digamos, en donde se estén abriendo la licitación? Y luego de la licitación, seguramente ahí nomás a las horas puede comenzar el trabajo, sí, ¿verdad? Sí, si sí, las sí. empresas ya están más o menos homologadas. Exactamente, sí, enseguida comienzan los trabajos. Las fechas son 13 y 14 para el llamado a obra de los 35 kilómetros entoscado y para las empresas, el mantenimiento de caminos en las 6 zonas. No lo tengo bien presente, pero me parece que es el 20 de abril. Una 20 cosa, de abril, 22 de abril, por ahí. Seguramente que sí. Bueno, Alberto, ¿algo más tenemos con respecto a los caminos que quieras dejar en claro? Mira, yo quisiera pedir, con el tema de ahora que vienen las obras, a los productores que están en la zona cercanos a las obras, a ver si se puede informar, hacer un banco de datos a la Sociedad Rural sobre el aporte de tosca. Ajá. O sea, alguien que pueda aportar tosca para construir esos caminos, porque vamos a necesitar mucha tosca, y bueno, yo pienso que es engorroso, viste, que es molesto a veces hacer una tosquera, abrir una tosquera en un campo, pero incluso hasta yo estoy pensando decir, bueno, más adelante instrumentarlo de otra forma, los aportes de tosca, pero en este momento necesitaríamos que los productores nos llamen y nos digan, bueno, yo puedo aportar algo de tosca para construir ese camino, que en definitiva es para beneficio de él y los vecinos, ¿viste? Exactamente, claro, porque eso no debe estar incluido en la licitación, digamos, ¿no? Sí, el material no está incluido, o sea, en el contrato, en la llamada a licitación, dice que las empresas tienen que proveer también la tosca y todo, pero nosotros queremos colaborar con claro. eso y que algún productor ofrecer la tosca esa para poder entoscar ese tramo de camino, claro, que está cerca. Incluso sin poner falsas esperanzas, pero que incluso hasta por ahí se puede entoscar un poquitito más, digo, ¿no? Con un aporte de tosca más significativo, además del que ponen las empresas. Muy probable, sí. O se puede entoscar quizá no más, pero mejor. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, hay también que comunicarse al mismo correo electrónico, seguramente, o con la gente de la Rural. La gente de la Rural, allá está el gerente, Tito Zulaika, que él puede recibir todos los mails o por teléfono, y después nos transmite a la Comisión de Caminos, que estamos nosotros. ¿Se comunican los asociados y los no asociados también con la rural tipo de cuestiones? Sí, o sea, se está estableciendo una comunicación importante. No, el contacto, o con vos hablas de los productores. Sí. De los productores asociados y de los no asociados. No se hace ninguna diferencia, somos todos productores y estamos todos en la misma, y bueno, uno estará asociado por X causa y otro estará asociado, no estará asociado, pero pedimos que nos asociemos todos y que participemos todos en esto, porque se logra mucho más cosas. La participación no solo política, sino también en este tipo de cuestiones que están en los problemas del día a día del productor, como por ejemplo el llegar a un campo. Exactamente. Incluso hay llamados de gente o mail que pasan de no asociados que nos dicen, mira, pasa tal problema en tal camino y tal otro en otro lugar, y bueno, lo podemos solucionar y tenemos un buen diálogo con todos los productores. Incluso lo que yo veo en el tema de caminos es que el productor le gustó mucho, bueno, el diálogo que se logró con la intendencia, con Margarita Regui, y después incorporar como información técnica y profesional la Facultad de Ingeniería. Claro, como un respaldo en realidad lo que se pueda llegar a hacer. Porque el productor, nosotros sabemos de camino, decimos, bueno, acá no se puede pasar, acá hay un pozo, pero no sabemos la información técnica, cómo está el subsuelo, cómo, no sé, hay un montón. No se puede fundamentar técnica, no se puede fundamentar científicamente, por más que diga, y si pasás después de 6 horas de lluvia lo vas a romper, claro, pero ¿por qué? Porque, exactamente, eso no sabemos, entonces eso nos estaba aportando a la Facultad de Ingeniería. Bueno, y está bueno también esto de que se pueda pensar distinto con el municipio en muchas cosas, pero que al momento de trabajar en determinadas cuestiones puntuales se pueda trabajar codo a codo. Estoy hablando del tema de caminos, realmente tenemos muy buen diálogo con la intendencia y realmente pienso que estamos haciendo bien las cosas. Durante el conflicto incluso hasta se mantuvo un poco más por debajo de lo normal, pero hubo diálogo con respecto a los caminos, ¿verdad? ¿Se estaba trabajando o más o menos? No teníamos diálogo. No había diálogo ni siquiera con eso. No, con el tema de caminos. Incluso no existía la Comisión de Caminos de Sociedad Rural. Claro. No estábamos trabajando, no había diálogo con eso. Después hubo una apertura. Claro, y yo me acuerdo que fue justamente con los caminos, digamos, que se empezó a... Fue una de las cosas con las que la punta de lanza, digamos, para reestructurar la relación. Exactamente. Sí, o sea, nosotros vimos que teníamos una necesidad como usuario de los caminos de lograr mejor, porque realmente son 2.200 kilómetros y es muy grande. Y veíamos esa necesidad y empezamos a trabajar. Incluso nos dimos cuenta que necesitamos la asesoría profesional de la facultad y nos conectamos con la facultad para ver qué podíamos hacer. Después de eso se abrió el diálogo con la municipalidad, pero muy bien. Porque se vieron las intenciones, suponemos, que hay intención de trabajo. Supongo que sí. Alberto, te agradecemos muchísimo, esperamos el sábado que viene, y además, ya como lo saben los oyentes de Radio La Barría, y ustedes también, son materia de consulta siempre de la radio cuando sucede alguna de estas cuestiones. Así que ahora, la próxima semana, ya estamos hablando de la apertura de la licitación. Seguramente te vamos a llamar, ¿sí?, para ver cuáles son las novedades, porque van a estar. O sea, en la apertura estarán ustedes y estarán los representantes de las empresas, además de estamos todos de Schmale. Bueno,